Terror y Nada Más presenta mis queridos noctámbulos. ¿Cree usted que existen fórmulas precisas para convocar a los muertos? Sonríe ante la idea de que pueda haber conjuros infalibles para provocar la aparición de fantasmas. Escuche atentamente, si se atreve, lo que le voy a decir. Todo es cuestión de fe. La fe mueve montañas. La confianza es la más poderosa de las virtudes. La palabra, el don más preciado. Vamos a dejar de lado los fantasmas. Su sola mención provoca la sonrisa irónica. Rápidamente imaginamos una sábana flotante que se desplaza dando tumbos, al extremo de la cual pende una hermosa cadena. No, mis queridos noctámbulos, no. Esta noche vamos con los muertos. A una seña del locutor, su compañero del control accionó un mando. Una ráfaga musical escapó a través de las ondas. Aprovechando la pausa, el locutor encendió un cigarrillo y echó una rápida ojeada al esbozo de guión que había pergeñado aquella misma mañana. Me encuentro en el cementerio. Estoy ante la tumba de un ser muy querido. Son cerca de las 12 de la noche y tengo miedo. Quería saber qué se siente escalando subrepticiamente las tapias de un camposanto y sentándose a meditar bajo la luz de la luna, en medio de un bosque de cruces de mármol. Bajo esta lápida yace el cadáver de una persona por la que sentí gran afecto. La recuerdo ahora tal y como era en vida y se me saltan las lágrimas. No me atrevo a imaginar el estado en que se encuentra ahora. Es posible que, a pesar de todo, la muerte haya respetado más o menos su aspecto. El caso es que, cuando esta persona falleció, hubiera dado cualquier cosa por poseer el poder de volverla a la vida. Ahora yace silenciosa y rígida bajo esta pesada lápida. Quizá sus ojos están abiertos, sus labios separados, sus dedos crispados. Quizá está esperando una palabra, una fórmula, un conjuro. Una nueva ráfaga musical le permitió un respiro. No tenía idea de cómo terminar el asunto, y para colmo de males, no encontraba la última cuartilla del esbozo de guión. De pronto, se le ocurrió algo realmente brillante y ordenó con un gesto el cambio de la música. Pues bien, confieso que anoche no me atreví a llevar a cabo el propósito que me condujo al cementerio. Estaba demasiado asustado y aún continúo estándolo. Ustedes saben que cada noche recibo cientos de llamadas, unas alentadoras, otras insultantes. Hace varias noches consiguió salir a antena un fragmento de conversación que fue bruscamente interrumpido al advertir que mi interlocutor estaba a punto de revelar ante el micrófono algo estremecedor. No sé de quién se trata, ignoro si fue una broma telefónica. Todo lo que puedo asegurar es que desde aquella noche no puedo dormir tranquilo. Por eso, para compartir con ustedes lo que quizás sea un secreto tan terrible que no me atrevo a guardar para mí solo, es por lo que me he decidido finalmente a dar a conocer lo que el misterioso comunicante me anunció. Se trata, nada menos, que de una fórmula, un conjuro para resucitar a los muertos. El encargado del control le miró a través del cristal que le separaba del locutorio haciendo un gesto de interrogación. Estaba llegando demasiado lejos. Dentro de unos minutos iban a bloquearse las líneas con llamadas de protesta de un sector de los oyentes. ¿Cuáles son los últimos pensamientos de un moribundo? ¿Cuáles sus últimas palabras? ¿No recuerda usted la imagen de alguien, un amigo, un pariente, aproximando su oído a los labios de un ser querido que está a punto de exhalar el último suspiro? Pues bien, ese es el secreto. Se dice que en ciertas circunstancias, en determinadas fechas, en los aniversarios de un óbito, basta con pronunciar determinadas palabras con intencionalidad para que se produzca la resurrección de esa persona. Una resurrección provisional, naturalmente, o quizá más prolongada si se tiene la suficiente fe. ¿Qué palabras son esas? Sencillamente, las últimas palabras que salieron de la boca de quien, poco después, exhaló su último suspiro. ¿Recuerda? ¿Recuerda aquel vocablo torpemente pronunciado entre estertores agónicos? ¿Aquella frase inacabada? ¿Aquella balbuceante expresión de terror? ¡Pronúnciela! ¡Pronúnciela! ¡Pronúnciela! Una definitiva ráfaga musical cubrió las palabras del locutor, cuya frente aparecía bañada en sudor. El encargado del control penetró en el locutorio como una tromba. ¿Estás loco? Nos van a acribillar. El locutor se hallaba realmente pesaroso de haber llevado las cosas tan lejos. Pero una vez metido en faena, le era imposible controlar su inspiración. ¿No querían terror? Pues ahí lo tienen. ¿Pero y esa majadería de palabras? Bah, pura inventiva. Añadió, indicando su sien derecha con su dedo índice. Mientras conducía hacia su casa, se sintió satisfecho del programa realizado. Cabía en lo posible que al día siguiente le reconvinieran por haberse pasado de la raya, pero había demostrado que era un locutor de impacto, un gran improvisador. ¿Acaso no le habían pedido un espacio que fuera capaz de convocar una gran audiencia? Cerca ya de las 2 de la madrugada, llegó a su domicilio. Se puso el pijama y se dirigió a la cocina con ánimo de prepararse algo de comer. En aquel instante sonó el teléfono. ¿Quién es? Ha cometido una terrible imprudencia. Escuche, no sé de qué modo ha conseguido un número que no figure en la guía. Si es usted un oyente, le ruego que llame mañana a la emisora y si desea presentar una queja... Pero... Ya es demasiado tarde. Arroje el execrable libro de Yusuf al-Munadem y olvide cuanto ha leído en él. Regresó a la cocina y trató de olvidar la anónima llamada. Pero lo cierto era que, desde que salió de la emisora, algo le decía que la idea que había lanzado a las ondas no era exclusivamente suya. Uno lee cientos de libros y es imposible impedir que la materia contenida en tal número de volúmenes se amalgame con las propias intuiciones. Ahora tenía la impresión de haber leído en alguna parte lo referente al conjuro y a las últimas palabras de un moribundo, aunque no sabía dónde con exactitud. ¿Yusuf al-Munadem? musitó mientras recorría con el índice los títulos de su biblioteca, pero no pudo hallar ninguno cuyo autor respondiera a tal nombre. Hacia el mediodía le llamaron de la emisora para comunicarle que se habían recibido cientos de llamadas procedentes de todo el país. Algunos oyentes protestaban por la exagerada dosis de terror que se habían visto obligados a soportar, pero curiosamente, ninguno afirmaba haber desconectado el aparato de radio. Otros le felicitaban por la excelente emisión nocturna. Nadie confesaba, no obstante, haberse creído lo del misterioso conjuro, ni menos aún haber intentado la experiencia propuesta. Lo que resultaba evidente era que aquella misma noche aumentaría considerablemente el número de radiooyentes. Se encerró gran parte de la tarde en casa, dedicándose a confeccionar un guión perfectamente estructurado y procurando que nada quedara a la improvisación. El nombre de Yusuf al-Munadem interrumpía a veces el curso de sus pensamientos. ¿Existiría el tal libro? Poco después, el timbre del teléfono vino a interrumpir su trabajo. Mascullando una maldición, levantó el auricular. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Solamente advertirle. Déjeme en paz. Nunca debió divulgar a los cuatro vientos los secretos encerrados en el libro de Yusuf al-Munadem. ¡Imbécil! Alrededor de las 11:30 de la noche, se sentó al volante de su coche con intención de dirigirse a la emisora. La noche era desapacible, y antes de que cruzara frente al estadio comenzaron a caer las primeras gotas. Cerca ya del cementerio, la lluvia se hizo torrencial. Aflojó la marcha por precaución. La circulación en el sentido contrario era casi inexistente. Pronto, una sombra se interpuso en su camino. El vaivén del limpiaparabrisas apenas era suficiente para despejar el cristal. Quienquiera que fuese, debía de estar loco para cruzar la carretera de aquel modo. Hizo sonar repetidas veces el claxon y en aquel mismo instante, dos o tres personas más cruzaron también y se situaron en el centro de la calzada interrumpiendo el paso. La brusquedad del frenazo casi le hizo perder el control del vehículo. Tras la cortina de agua pudo contemplar dificultosamente a los componentes del grupo. ¿Qué pretendían? No tuvo tiempo de formular hipótesis. Dos o tres personas más se aproximaron por los costados del coche de manera tal que cuando quiso advertirlo, varias manos aferraban la portezuela con intención evidente de abrirla. Cuando dejó atrás a los asaltantes, redujo la velocidad y procuró tranquilizarse. Había oído relatos acerca de atracos similares, pero nunca pensó que pudiera ocurrirle a él. Aquellos ojos, rememoró, aquella mirada tristísima y desconsolada. Al descender del coche junto a la emisora, consideró la idea de dirigirse a la comisaría cercana, pero la rechazó al advertir que el incidente y la lluvia torrencial le habían retrasado. El programa tenía que haber comenzado hace 5 minutos. Llamó al portero automático y a los pocos minutos descendió el conserje. Mientras entraban en el ascensor, advirtió que el empleado no le resultaba conocido. ¿Es usted nuevo? preguntó mirándole de soslayo. El hombre afirmó con la cabeza y oprimió el botón correspondiente a la cuarta planta. He tenido un encuentro desafortunado. Han intentado asaltarme. El empleado no pareció interesado en recibir otra aclaración. Molesto por la falta de curiosidad del conserje, abandonó el ascensor sin despedirse de él. Caminó apresuradamente por los corredores y entró en el locutorio sin pasar antes por ninguna otra dependencia. Lo siento, comenzó a decir. ¿Oscar? Pero se interrumpió al advertir que no era Oscar quien se encontraba en el cuarto de control. En aquel momento se encendió la luz roja y escuchó a través de los auriculares la sintonía que daba inicio al programa. Tampoco conocía al que se encontraba a cargo de las llamadas telefónicas de los oyentes. Buenas noches, mis queridos noctámbulos. Hemos recibido numerosas llamadas telefónicas, cosa que nos complace, porque indica que el programa de este humilde servidor de ustedes cuenta con una gran audiencia. Muchas han sido para felicitarnos, algunas recriminándonos el haber sido tan realistas en nuestro juego, porque realmente se trata de un juego. La noche pasada proponíamos a ustedes una imaginaria fórmula para devolver la vida a los cadáveres. Y que decir tiene que se trataba de pura fantasía. Y así había que entenderlo. El terror siempre ha de ir aderezado con unas notas de humor. ¿Cómo puede pensar nadie que exista algún conjuro capaz de resucitar a un muerto? Dejemos reposar a los que yacen en el descanso eterno. La literatura está llena de ejemplos de resucitados que no perdonaron a los autores de su vuelta a la vida. Nada más sagrado que el más allá. Pero señores, lo que aquí hacemos no es más que jugar. Y para demostrar a nuestra audiencia que todo es pura fantasía, vamos a dejar de lado el guión que teníamos preparado para esta noche. Voy a relatarles, en forma totalmente realista, un lamentable suceso del que hace unos minutos he sido protagonista. Cuando venía hacia la emisora, he sido detenido por un grupo de personas que pretendía desvalijarme. Empezaban a caer las primeras gotas de lluvia, y al cruzar junto a las tapias del cementerio, el aguacero había adquirido características de un verdadero diluvio. De pronto, dos o tres individuos se cruzaron en la carretera y no tuve más remedio que frenar. Instantes después, unos cómplices se acercaron por los lados y pretendieron abrir las puertas del coche con la intención de despojarme de cuanto de valor llevara encima. Yo aceleré bruscamente y esquivando de un volantazo a los que me impedían el paso, continué mi camino. Mañana por la mañana, es decir, hoy mismo, denunciaré el hecho en la comisaría. Bien, el hecho que acabo de narrar de una manera objetiva no produce más terror que el explicable y perfectamente lógico. Al fin y al cabo, se trata de un intento de atraco. Ahora, voy a narrar estos simples hechos dotando a mi relato de un aire sobrenatural, introduciendo efectos de sonido y efectuando pausas intencionadas. Comprobarán ustedes que un suceso cuyos móviles resultan fácilmente explicables puede transformarse en algo terrorífico, inquietante. Hemos recibido llamadas de personas aliviantadas por el tono de nuestro programa. A ellas me dirijo ahora y les pido que escuchen atentamente. No pierdan de vista que se trata de un juego, una transformación. Si acaso se sienten asustadas, piensen en la verdadera naturaleza de los hechos. Quizás sea ese el elemento que genera la sensación de terror. La carencia de explicación, la ausencia de lo que llamamos motivaciones lógicas de un suceso. No hay pues cadáveres que resuciten, conjuros que sustraigan a los muertos del sueño eterno, ni venganzas procedentes del más allá. Si acaso alguno de ustedes ha intentado utilizar la fórmula que... Una ráfaga musical cubrió sus últimas palabras. Molesto por aquella interrupción, levantó la vista hacia el control. Aquel tipo le miraba fijamente desde detrás del cristal. El locutor hizo un gesto de interrogación levantando los hombros, pero el técnico continuó con los ojos fijos en él. Al menos, eso era lo que imaginaba, porque el molesto contraluz le impedía contemplar adecuadamente su rostro. De algún modo que no puedo revelar, ha llegado hasta mí una fórmula, un conjuro terrorífico. Confieso que al principio no creí en las palabras de la persona que me lo transmitió, y precisamente por eso cometí el error de emitir tan peligroso sortilegio a través de las ondas. ¿Cuántos de ustedes lo han utilizado ya? ¿Cuántos de los que dormían eternamente han visto turbado su profundo sueño? Sé que soy el único culpable, que si existe algún deseo de venganza, debe ser satisfecho en mi persona. Que nunca debí relatar ante un micrófono secretos de tal índole. Lo sé. Ellos me persiguen ahora. Cuando pasaba en mi automóvil esta noche frente al cementerio, algo se movió cerca de las altas tapias, algo que la espesa cortina de lluvia me impidió percibir con claridad. De súbito, tres espantosos espectros, tres horrendos cadáveres semiputrefactos, se impusieron en mi camino. El encargado del teléfono levantó su rostro e hizo un signo indicando que había una llamada urgente. El locutor denegó con la cabeza y continuó con su relato. Obligado a frenar, me encontraba en el interior del coche paralizado por el terror. Los horrorosos espectros iniciaron un movimiento de avance. Sus descompuestas carnes ofrecían un espectáculo nauseabundo. Jirones colgantes de... De pronto, interrumpiendo el inspirado discurso del locutor, una voz hueca se había dejado oír a través de los auriculares. El técnico, haciendo caso omiso de sus órdenes, había dado paso a una llamada telefónica. Estamos tratando de convertir un suceso perfectamente explicable en algo terrorífico y sobrenatural. Queríamos... El locutor experimentó náuseas. Un hedor insoportable fue inundando el ambiente. Los efluvios parecían provenir de la rejilla del aire acondicionado, de los auriculares, del micrófono mismo. El cristal de separación temblaba a impulsos de las cadenciosas vibraciones producidas por aquella cavernosa voz. Hizo gestos tratando de llamar la atención de los técnicos, pero estos, enfrascados en sus tareas, no se apercibieron de las señas. El locutor procuró aparentar naturalidad. Se aflojó el nudo de la corbata y al pasarse la mano por la frente, se dio cuenta de que estaba sudando. ¿Qué desea? El locutor se sintió súbitamente irritado y, abandonando su asiento, caminó sigilosamente hacia la puerta. No estaba dispuesto a soportar ni un segundo más que los técnicos, a los que además no conocía, le estropearan la emisión. La puerta estaba cerrada. Con precaución, hizo girar el pestillo repetidas veces, pero todo resultó inútil. Se sentó de nuevo ante el micrófono, presa de una gran irritación. Los técnicos continuaban enfrascados en sus tareas. «Tenemos un comunicante», dijo, aclarándose la voz y secando el sudor que corría por su frente. ¿Cómo se llama usted? Hubo un silencio prolongado. Se arrancó la corbata de un tirón y, tomando el micrófono inalámbrico, se aproximó a la ventana de control. ¿Cuál es su nombre? Inquirió, al tiempo que hacía señas al del teléfono indicando que la puerta estaba cerrada. El técnico se limitó a asentir y sonrió de una manera inquietante. Sus dientes, intensamente amarillentos, se dibujaron en su rostro viéndose con una rara perfección, como si sobre su faz se hubiese sobreimpresionado una radiografía. ¿Es tan amable de decirme su nombre? Acto seguido tapó el micrófono con sus manos y musitó en dirección al control. ¡Abre! Los técnicos parecieron comprender su petición, pero se limitaron a intercambiar una mirada de inteligencia. Lamentamos no poder continuar este diálogo si usted no se identifica. Vamos a continuar narrando. ¡Oh, Dios, qué peste! Dijo un momento antes de apercibirse de que sus palabras habían salido al aire. No es correcto hablar con un cadáver que no se identifica, con una persona que no se identifica. Presa de una gran irritación, dio un empujón a la puerta. Estamos rogando a nuestros compañeros de control. Tenemos un pequeño problema técnico que... En aquel momento se apagó la luz. El micrófono estaba cerrado y aprovechando aquella circunstancia... Se lanzó hacia la ventana que separaba el locutorio del cuarto de control y gritó desaforadamente. ¡Abridme! ¡Abridme! ¿Qué pretendéis? ¿Por qué me habéis encerrado? ¡No soporto este olor nauseabundo! Los técnicos no se inmutaron. De pronto, los dos se levantaron de sus asientos y vacilantemente se fueron aproximando a la ventana. El locutor dio un paso atrás aterrorizado. Pegados al cristal, manchándolo con algo rojo y pastoso, se hallaban dos criaturas espantosas y nauseabundas. Dos seres semiputrefactos mostraban las vacías cuencas de sus ojos y sus descarnadas bocas dibujaban muecas que deseaban ser de burla. ¡Dios mío! En aquel momento volvió a encenderse la luz. El micrófono se hallaba abierto. ¿Qué es esto? Gritó sin poder contenerse. Y a continuación, consciente de que su voz iba a ser escuchada a través de miles de receptores, exclamó: ¡Socorro! ¡Son ellos! ¡Han regresado! Algunas amas de casa insomnes acercaron su oído al receptor. Muchos guardas nocturnos reacomodaron el pequeño auricular o aumentaron el volumen de sus receptores. Numerosos estudiantes abandonaron sus libros y prestaron atención al programa. Cientos de automovilistas hundieron imperceptiblemente el pie en el acelerador. Muchas enfermeras de guardia sonrieron experimentando un ligero escalofrío en su columna vertebral. Algunos soldados que escuchaban la radio de Ocultis mientras montaban guardia retrocedieron hacia el fondo de sus garitas y pegaron la espalda a la pared. En algún bar de carretera, unos camioneros se aproximaron al receptor situado tras el mostrador. Todos, sin excepción, consideraron en su fuero interno que el programa estaba mejorando de día en día. Presa de un pánico infinito, el locutor, asiendo en su mano derecha el micrófono inalámbrico, fue retrocediendo lentamente. Al llegar junto a la puerta, se precipitó violentamente contra la batiente que se abrió de par en par. Los grandes corredores de la emisora estaban desiertos, y el ruido de sus grandes zancadas fue amortiguado por la densa moqueta que cubría el suelo. Corrió desesperadamente y entró en varios despachos en los que encontrar caras conocidas, hieráticos, Sentados tras las mesas, se hallaban repulsivos seres que le miraban con sus cuencas vacías. ¡Ayuda! Advirtiendo que aferrado a su mano permanecía el micrófono inalámbrico, repentinamente pasó por su imaginación la idea de que quizás su voz continuara saliendo al aire. Por favor, esto no es un programa de radio. Estoy hablando a la... Miró su reloj y se apercibió asombrado de que eran cerca de las 2:30. A aquella hora no debería quedar ya nadie en la emisora. Continuó hablando ante el micrófono. Llamen a la policía. No puedo explicarlo, pero ellos me rodean. Invaden todos los despachos, me persiguen. Por favor, son unos seres nauseabundos. Estoy seguro de que se trata de... Sí, son muertos. Muertos que han resucitado y desean vengarse. ¡Socorrenme, por favor! Corrió deteniéndose en cada recodo de los largos pasillos en dirección a la puerta de la emisora. Vienen tras de mí. Oigo sus pasos. Voy a tratar de abandonar la emisora. Les aseguro que esto es real. ¡No es un programa! Al doblar el último recodo se quedó paralizado. Tras la gran cristalería en cuyo centro se abría la puerta de entrada, se agolpaban decenas de horrorosos cadáveres en actitud hierática. En aquel momento se abrió la puerta del ascensor y el conserje, el mismo que le había acompañado cuando él subió, abrió la puerta del elevador del que salió un nuevo grupo de repugnantes criaturas. Casi al mismo tiempo, la presión de los que se encontraban tras ellas hizo añicos las grandes cristalerías y una macabra procesión irrumpió en el corredor. El locutor retrocedió sollozando hasta quedar hecho un ovillo en una esquina, aferrando todavía el micrófono entre sus manos. Soy Roberto Ramírez. Estoy en Radio Central. Me encuentro en peligro de muerte. Decenas de criaturas avanzan hacia mí. ¡Llamen a la policía! ¡Voy a morir! Esto no es una ficción. He provocado la resurrección de los muertos y su venganza no se ha hecho esperar. ¡Auxilio! ¡Ya están aquí! ¡Me rodean! ¡No puedo conseguir! A través de miles de receptores se escuchó la sintonía que ponía fin al programa de Roberto Ramírez. Cientos de automovilistas se distendieron y aflojaron la presión de su pie sobre el pedal del acelerador. Algunas amas de casa desveladas apagaron la radio y examinaron sus profundas ojeras ante el espejo del cuarto de baño. Más de un soldado de guardia abandonó el fondo de su garita y salió a pasearse por la muralla. Los camioneros pagaron sus consumiciones y subieron a sus grandes vehículos. Muchos estudiantes cambiaron de emisora intentando localizar la música que les ayudara a retener sus lecciones. Enfermeras de guardia iniciaron la ronda por las habitaciones en penumbra, recelando de cada sombra que encontraban en su camino. Y hasta en alguna comisaría de barrio, algunos policías lanzaron una carcajada para distender el ambiente. Todos, absolutamente todos, pensaron que el programa mejoraba de día en día. A la mañana siguiente, aquellos mismos policías, llamados urgentemente desde la emisora, permanecieron perplejos y con la confusión dibujada en sus rostros ante el cadáver horrendamente mutilado del locutor Roberto Ramírez. Thank you. Han escuchado Emisión de Madrugada, por Pedro Montero. En este relato han intervenido Rafa Casete como narrador, personajes, montaje y sonorización. Seguir viviendo el terror y sintiendo el miedo, no dejes de visitarnos a nuestra web www.terrorynadamas.org.